temazo, chaval. ¿Qué te pasa, chaval? Aquí estamos otra vez. Ah, por fin llegamos. Yipi, que ayer. Sí, por fin. A ver, todos a la venda, por favor. Cuenta lo que has hecho. ¿Qué? Miguel también está enfadado porque ha pasado aquí. Hemos tenido un pequeño incidente. Llevamos aquí hora y media mirando a Miguel. Como limpia la cerveza que ha tirado por encima del portátil. Amigo. Cuenta eso, Miguel, por favor. ¿Vas a contarlo? Y se ha comido una tecla. El aspirador. El aspirador no es Jorge, es una máquina. El portátil está mejor que nunca ahora. Un poquito de cerveza. Parece que funciona. Parece que vamos a hacer programa. La grabación de alcohol que se le ha pegado a la placa, yo creo que. Pues así es como tiene que ha sentado bien. Aquí la cuestión es superarse. Hacer lo que quiere. Superarse día a día es la cuestión. Mira, ahora va como un tiro. Pero bueno, Miguel, que sepas que nos minas la moral. Como un tiro va. Como un tiro. Tiene el Windows cebado. Yo digo que va como 3 o 4 tiros. Bueno, da igual. El caso es que funciona. Funciona. Bueno, nuevo programa tenemos hoy. Tenemos que comentar el Inquestas, que estuvimos, el concierto de Looking for an Answer. Cuello en Isarbels. Cuello. ¿Yo dónde he estado? Tú estuviste en el Inquestas. Y eso. Sopelana, hay un pueblo que hay ahí en la margen derecha. Pero el viernes no. Ah, hostia, lo de E-Force. E-Force con Shinigami. ¿Dónde estuve? Y montó que lo votaba él. Eso es. Acaba ya. Sí, creo que acabó ya. Hace un par de horas. Vale. Todo eso tenemos para comentar y aparte de eso una entrevista con Tottengott muy bonita que nos hizo nuestro corresponsal Mateo de Mosajolis, que os podéis imaginar la entrevista. Todo crema. Venga, López, ¿qué vas a poner así para variar? Pues nada, no se puede perder más tiempo y vamos allá. Hombre, por poder, sí. Si veis el calvario que hemos pasado aquí, o sea, por os poder, daríais sí. cuenta. Bueno, ya se han obligado a beber, a fumar. De todo. Cuidado con la cerveza, cuidado. Va a abrir otra cerveza. Y de hecho lo sigue obligando aquí a beber. Me la deja muy lejos. Bueno, pues vamos a ir con Drautran, una peña de black metal de Alemania. Que sacaron un disco allá por el 2007, Throne of the Dead, que para mí pues es una puta obra maestra y lo metería incluso de los mejores 10 discos de black metal de toda la historia. Así, como lo digo, Rodrigo. Y vamos a poner un tema que se llama Andem Forten Des, Drautran, que por cierto no se sabe nada más de ellos desde el 2007, o sea que no sé, me imagino que se separarían. O están en el avión donde con los de Viven o... ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Poniendo ahí de música de Depeche Mode. Por eso te estaban mirando tanto. Claro, yo digo, bueno, pues nada. Por favor, pues nada, no puedo hacer nada para remediarlo. No, eso, sí. Sin más. Me resigno. Sí, sí. Eso es lo que me pasa a mí cuando pones tu música. Ya, ya. Es lo que me pasa a mí cuando tiras la cerveza encima del portátil y tenemos que estar aquí una hora y media mirando para ti. Dos horas. Pero te has puesto bien a gusto de mientras. Hostia, vamos, todos hemos bebido, hay que decir que vamos todos bien. Hemos bebido dos cervezas cada uno, algunos tres, como Jorge. Yo, pero bueno, no, así fuera. Sí, sí. Solo sí, cerveza. Yo solo una y media. Cuidado, solo cerveza. Media al ordenador. Bueno, pues nada, me toca a mí. Dejarme a mí, que voy a cambiar yo de tercera. A ver, ahora. Otra pues yo. Nada, yo traigo novedad entre comillas, vamos, que ya lleva un mes ahí. Venga, a ver, con qué trayón nos sorprende. Pues vengo con rock and roll del bueno, de Graveyard, tío. El nuevo disco de los suecos ahí, Innocence and Decadence, y el primer tema con el que abren, no el que colgamos en la web con mucho gusto en el Facebook, ¿os acordáis? Lo colgaste tú, ¿no? El primer tema. No me acuerdo ya, pero bueno. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, pues el primer tema con el que abren el disco, su último disco, Graveyard, Magnetic Shunk. Ahí, rock and roll del bueno. que beber cerveza. Por esto de fondo. Cuidado con la cerveza. Es momento, mire, de vientos, tío, ¿no? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Paso la momento de vientos, ¿no? Momento de vientos. Eso es. Ahora vamos a tocarnos la flauta un poquito. Eso, la flauta ya va cayendo. Poco a poco va cayendo la gente ahí. La flauta travesera. La canción No Cine Sisi del disco Stand Up, 10 de Tool. Venga, que vamos. ¿De Tool? Y es de Tool. Ah, vaya mierda. Pensaba que era Tool. Cuidado que os tira el pedo para atrás, lo mío no tira el pedo. Pero esto Nothing is easy. Esto nothing. Nothing destruction nothing, killing. No in funciona, the se ha roto con el oro. Con la cerveza se ha roto y no va. Como Sperber. ¿Qué te pasa a ti con Jethro Tull? Con la cerveza se ha roto y no va, Jorge. ¿No te la pone dura? No se puede hacer nada, esto no se pone dura ni el de Jethro Tull. A Miguel solo le gusta el chándal metal y Orazulú. Bueno, Orocha, Orachalante. Orachalante. Orachalante. Orazulante. Hola, azulante. El Ale Chalante. El Ale Azul. Pues no satélite, esto es el Ale. Con el puto tema ya. Deja el tema. No le gusta ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie. Vuelvo a ponerlo desde el principio. ¿Por qué? Con todo porque el respeto. Sí, porque eso es, me cago en Raúl. We'll be right back. Pita, pita, pita, pita, pitas. Pita, pita, putas, puta, puta, pitas, putas, puta, pitas, putas. Flauta de mierda. Pitas, pitas. Pitas, pitas, pitas. El lado oscuro está cayendo en la hora del caos. Abre los oídos. Que no. Miguel, sí, Miguel cada vez está más solo. Miguel cada vez está Abre más los solo. Oídos, Miguel. La flauta no está es nervioso sobre cada cerveza del ordenador. Cada vez que abro el micro lo dice. Miguel está deseando. Claro que sí, y te lo voy a recordar de hoy. Vamos, de esta parte te vas a cagar. Estamos es que me minas la moral. Estamos deseando material nuevo de Hora Zulu. Eso a ver, es. Yo también. Sí. ¿Qué sí, tipo sí, de sí. material? No sé, un single, un cassette. Sí, sí. Miguel está cachondo porque van a hacer una gira y todo. O sea, cada vez que les hablas de ellos. Claro, les voy a decir para tocar en el Chaos Fest. No, la gira no. No, por favor, eso hay que hablarlo. Pero gira no hace, ¿eh? Sí, van a hacer una gira. Porque ponía el comunicado que colgó alguno, porque. Con el concierto que hicimos en, no sé si en Granada y tal, salió todo muy bien, la gente que estuvo allí pudo comprobarlo, así que vamos a hacer una girilla. No tenemos ni una perra para pagarnos el alquiler del piso y vamos a hacer una gira por ahí, para gente que, como Miguel venga y nos diga sí, Hora Zulu. Bueno, no te he entendido lo que habla, no le entiendo nada de lo que dice. ¿Dices unas cosas? Nah, Miguel, no que deja entiendo. De tirar la cerveza encima del ordenador, por favor, ¿eh? Hay que dejar sustancias, ciertas sustancias. Eso, Jorge, deja de hacerte porros, tío, que ya no sabes ni dónde estás. ¿Tú vas a escuchar tío. El programa anterior? No. Se ha sumado tú más que yo, hijo no de puta. No quise. Pues escúchalo, ya ves qué risas te vas a echar contigo mismo. ¿Sabes? Pues es una recomendación. Lo escucharé. Para que haya un poco más de control. Pero mira de quién habla de puta la tacones. La que se pone, el que se pone Cuba Libres de litro. De Ginebra. Cuba litro de Ginebra con tónica. Sí. Cuba sí, litro es bien. Que se pone aquí fino el cabrón y luego dice de los demás y yo, vamos. Pero López y yo estamos formales. Sí, formales y una los mierda. Los cojones. En cambio, tú y Ojaldre había que veros. A ver. Puto Gorbachechu. Hay que escucharos. Mijail Gorbachechu. Ya te digo, tío. Es un cabrón, Mis temas preparados claro, y tal. Claro. Y ya está. Eso ¿Te es. Preparas el qué? Nada. ¿Te sí. preparas el qué? Bueno, venga. ¿Qué mierda nos vas a poner, Miguel? He sido más rápido esta vez. ¿Qué mierda nos vas a poner, Miguel? Los rolling. Al menos no. Tranquilo, los Stones van a llegar después. No al menos no he mencionado esto. Lo de la cerveza en el teclado. Sí, ya lo he dicho, todavía no hemos cortado. Es lo mismo. Ay. Vamos al lío. Venga, vamos con el último trabajo de Windhorn. Windhorn. Y... pedazo de disco. Sí. Tenía que escucharlo la cantante de Aquilesa y aprender un poco. Y... ¿cómo canta esta chica? Sí. Qué odio tiene guardado. Es que la Eclesa da por culo. ¿Has escuchado el último de Eclesa, por cierto? No quiero ya escucharlo. Madre mía. Luego, después de esto, un poco. No. Y venga, de este último disco que se llama Grief's Infernal Flower, muy bonito el título. Vamos a escuchar el tema que lo abre, que se llama... Dos urnas. Esto es, vas a votar en las elecciones. No three, ni one. Churras. Es que allí votan con dos urnas. Con churns. Bad beat. Vaya bolazo. Bit Urnak. Ale lleva aquí no sé cuánto tiempo y sabe bat y bi de momento. No, sé más bat, bi, irulao, ves bi, zapi, real. Ves, encima real, mira, o sea, a ver, córtale a ese tío, córtale a ese tío el micro ya de una puta vez. Lo que hay que aguantar aquí, ¿eh? La gente no sabe. No sabe es música de fondo, pero ¿qué haces? No sabe la paciencia que tenemos. Está puesto ya sonará. No es que se está quemando algo, el ordenador. Ya lo sé. Se está quemando el hop. Probablemente sea el ordenador que se esté quemando. Me está quemando a mí. Venga, vamos con Windhand. We'll be right back. me destroy you. ¿Qué temazo? Enorme, enorme. Lo mejor de Star Wars, lo mejor de Star Wars. Lo mejor de todo. Esto le dices a Alejo porque... Qué grande. ¿Alguno de estos que le gusta a él, viejo, uno? Hombre, y te dice, y le dicen a Miguel, que es uno de estos del Chandal Metal, que le gustan a él, y vamos, y... Chandal Metal no puede hacer esto, pero... Vamos. Hombre, no, Chandal, ahí, imagínate ahí. Pero New y esto, pero digo lo que es eso. No se puede hablar con este fumado, no se puede. Ya echamos al pico. Chandal Metal. ¿Esto de intro de la Odora es Martín? Chandal Metal. Interesante. Jorge Bohemio. Qué interesante, cuéntame más. Jorge Bohemio. Le ves ahí con su coletita, solo le falta el micrófono de Madonna. Yo tengo un moñito, no una coletita. Moñito, eso, moñito, perdón. Por el detalle. Moñito tienes ahí de princesa Leila. Leia, habla con que si no Miguel te manda. Neila con Leia. Neila, la princesa. Oye, Miguel, está funcionando bien el ordenador, tío. Va a tope. Vamos a 100 por hora, ¿no? Además desprende un olor a cebada muy rico. Oh, qué rico. échale más. Bueno, tampoco toca. Tiene que abusar. Me toca, ¿no? Venga, va. Esto a veces parece el debate de la nación. Más que esta música les pondría yo al debate de la nación, de fondo. La del circo, mejor. Bueno, vamos con una banda de Seattle, Washington, con Book of Black Earth, banda donde milita King Dude. Y vamos con su tercer disco de Cold Testament y el tema Rock 2 From Hell. Pedazo de disco y pedazo de banda. Yeah. ¡No me lo digas dos veces! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué? Esa parte del ritual se censuró. Pues era la mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu... Nada, pues eso, me toca a mí. Pues vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a poner a DEFCON 2, que Banderillas. Nada, banderillas no, pero eso, DEFCON 2, ¿no? Que también había que ponerlo algún día. Gran grupo. Bueno, eres libre de ponerlo. Es gran grupo, dime que no, tío. Este año no, el año anterior estuvieron aquí con la gira en Fiestas de Bilbao de los dos tenores. Que era la primera época, tío, en plan cuando eran rollo más Pixie. Y estuvo muy guapo el concierto, tocaron ahí temas muy míticos. En plan, quiero la cabeza de Alfredo García, la cotorra criadilla y cosas así, tío, que... Y bueno, pues este es un tema bastante guapo, que además ahora últimamente acaban de estar un poco de moda en los periódicos, porque les quieren censurar en Valencia por el tema de los tweets del Strawberry. Y nada, y eso, un tema del disco de Alzheimer, Mi reino por un poco de caballo, como siempre con su humor negro y tirar a dar. Próxima estación, mi chancro habla idioma. El de los porros. ¿qué dirás? Interesante. A ver, a ver. ¿Qué? El de los porros. Venga, ¿qué vas a poner? Pues vamos a dar saltitos. ¿Vas a seguir hablando por el móvil mientras pones un tema o vas a dejarlo un poco? ¿Eh? ¿Vas a volver a esta mesa o vas a seguir en tu móvil? ¿Vas a dejar de menearte? Coño, que tengo aquí apuntado que... No. A ver, que no. ¿Vas a dejar el móvil durante un ratín? De verdad, solo un ratín. Bueno, a ver, vamos a dar saltitos hacia Brasil. Saltitos. ¿No quieres saltar? No. Ya sabes, no te veo saltando. ¿Qué quieres? ¿Que monte aquí un terremoto de 5 puntos? Vamos con Farscape de su disco Killers of the Lows. Buah, eso no me gusta. ¿Por qué lees del móvil? Está todo el día con el móvil. No tengo apuntado aquí. Parece que solo puede comunicarse con el móvil, tío. Igual hay que escribirle para, hombre, que nos conteste. Pero Until You Drop. Alejo, no es el único, ¿eh? Hay más gente que solo se puede comunicar por el móvil. No jodas. Sí. De hecho, la gente lo usa para eso. Venga. ¿Qué dices? Ah, sí, está ahora. Que os den por el puto culo. ¿Así se llama la canción esta? Pues no me gusta. No me gusta, a mí tampoco. Ese tema no está. Pon otro. No me gusta a mí esa canción. Tras un You Drooping, esta hay que poner. You Drooping. Dale el puto play ya. You Drooping. Hostia. Pero dile grupo, ¿has dicho grupo? Farscape. Farscape. El de los porros. El de los porros. De los porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. You get it. No voy a andarme por el enramado, señor Brenner. Es cáncer. Oh, cielos. Solo afecta a un testículo. Haremos más pruebas después de extirparlo. ¿Se refiere a extirpar el cáncer? No, me refiero a extirpar el testículo. Si no lo hacemos, podría morir. ¿Y cómo de dolorosa podría ser esa muerte, doctor? Le seré franco. La región afectada está tan cerca de la columna que no me permite ponerle anestesia. La intención es hacer una incisión en el abdomen, meter la mano, tirar del escroto hasta la cavidad abdominal y cerrar el testículo. Hay una probabilidad de un 40% de tener que amputar el pene. ¡Oh, Dios! ¡El de los porros! Está otra vez el Pez Mod y creo que he puesto la misma de antes. ¡Qué temazo! Ya te digo, qué gente, tío, qué gente. Oye, ¿la cena dónde está? Ahí, es cierto. Eso, la cena, Miguel. Y las tío. Croquetas que nos habías prometido. Eso, y la pizza. ¿Dónde y están las croquetas que le gustan a todo el mundo? Y el chuletón. Dijiste que un medio chuletón para cada uno. Aquí se ha hablado de croquetas. Y de medio chuletón también. Sí, la tienda está... Si mal no entendí, yo estaba mal. Yo si mal no entendí, había medio chuletón para cada uno. Oíste mal, Ale. Medio filetón. Dame dinero que voy a comer croquetas. Si no... Dame dinero que va a comer croquetas. Ahora vuelvo, es una canción. No fumaré tantos porros. Oye, si no... A ver, no. Si no tiras la cerveza encima del ordenador... Los porros. Oye, tú. Worlds like violence break the silence of rushing into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? ¿Qué vas a poner? ¿Me toca a mí? No. ¿No? ¿Ah, no? No, te toca a ti. ¡Le toca a ti! Te toca a ti, anda. Anda, Alejo, estás guapo. Vaya cuadrilla. La cuadrilla del Hub. Cuadrilla. Madre mía. La cuadrilla del Hub. El de los porros. El de los porros. Jorge, háblanos un poco del concierto de Viernes, anda. ¿Que hable de qué? Que quedé con ellos a las 8 y aparecieron a las 12 y 20. Eso es lo primero. Bien, bien. Puntuales. Era un concierto de E-Force y Senigami en Volatín de Portugalete. Que era gratuito. Gracias a todo el mundo que vino y no pudo verlos, pues se fueron antes. Todo el mundo que vino y no pagó porque era gratis. Era gratis, efectivamente. Bueno. Se perdieron luego un gran concierto, pero bueno, si no tenían transporte era de lógico que se tenían que marchar. Bueno, transporte había hasta las 2. Sí, bueno, pero se marcharon. Es pero místico que... Entonces no se marcharon por el transporte. Pues eso decía yo. Pero igual se marcharon por la broma, ¿no? De que los cabrones llegan una hora y luego... Sí, igual sí, pero pues sí. Pero que no ganan por el transporte. Pues sí. Son 4 horas de retraso, tío. No es ahí una hora ni... Bueno, bastante tiempo. Bastante tiempo estar ahí. Sí, bueno, sí. Nos dio tiempo a pimplar. No tenías ni que haberles dado de cenar, pero te quiero decir, no tenías ni que haberles dado de cenar, tío. A los que aguantamos, bolazo. Un bolazo. Sí. mucha tralla. Tocaron Shinigami, que ya están hasta las pelotas, también están esperando. Ya hicieron la descarga con... O sea, las pelotas de vuelo sin guitarra. Su señor batería. Sí, a ver. Su si señor batería ahí con fiebre y la hostia. Y bueno, y luego se subieron los E-Force y se pegaron un bolazo como el anterior. De tres par de cojones. Actitud 100% y pedazo de banda, la verdad. Pedazo de banda. Yo eso había visto brutal. Anteriormente en el Sentinel y... Se cascan su buena hora y pico de vuelo. A tope. Y pedazo músicos y... A tope. Muy bien, la verdad. Cuatro nacionalidades en un mismo escenario. Cierto, ¿eh? Tomás Checo, Marco Polo italiano, Eric Forrest canadiense... Y luego Marco, el de su madre, el que iba a usar la madre. y el Croft, que es francés. Pues sí, fete en el concierto. ¿Ya que lo acabó? Igual son las dos, así. Dos y media, así, ¿eh? Y ahí no tiene horario. Ahí pues hasta no las 4, hubo ningún problema. Tiene licencia hasta las 4, según me comentó. Sí, y no tiene ningún problema, pero joder, tampoco pero es jugársela. Guay, sí, se la jugó Chema, muchas gracias a Chema por aguantar. Porque pero, hacer, o sea, gracias sí. a él. Pero si quieres hacer un bolo así un poco decente, ¿no? Y que los grupos. De acabar a las 12 y 12 y media, me decía, sí, era la idea de acabar ahí. Que no hay problema más, pero lo del otro día fue una sobrada. ¿Y cuánta peña entra ahí en el garito ese? No sé, con ¿qué rollo así? No sé, decir... Es un pub irlandés, tío. Vale. Ah, vale, bueno, joder, quieras que no... Es un pub irlandés, pero tirando a pequeño. Sí, pero sí. Hay muchos pequeño. Tamaños. El pub irlandés, claro. Pues... Con eso es no es excesivamente grande. Tampoco. No sé, si, como si es del tamaño del satélite T. Por ejemplo, el satélite T... Satélite T es más grande. A mí, pero por ejemplo, satélite T tal y como está, a mí no me mola una mierda eso de tener el rollo de la barandilla por medio. Pues ese tiene barandilla. A mí me mola, tío. Sí, sí, este también. Lo de la barandilla, el sonido, tío, me ha dispersado un poco, al menos el otro día. Lo de la barandilla es una mierda. Sí. Pierdes un poco de contacto con el grupo. Contacto y luego pierdes mogollón de sitio también. Y la columna esa que hay en medio gigante también. Oye, para el rollo de que hacen de los domingos, de lo de Raba Raba Hey, la verdad que está de puta madre. Sí, es gratis todos los días. Y ponen unas rabas bastante ricas y luego... ¿Gratis? Gratis los bolos, sí. Ah, las rabas. ¿Las rabas cuánto cuestan? Raba Raba Hey, brutal. Bueno, no sé, pero para ver un bolón, ya te quiero decir. ¿Cuánto cuestan las rabas? No sé, no me acuerdo ahora, tío. Son un poco, igual sí que son un poco carillas. ¿Tú vas a acordar si este va de palmada siempre? Palmada, joder, que me levanto todos los Ale, días. Ale, se pasa la vida empalmado. Va empalmado. Es lo que tiene la marihuana. Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Esta es música de Ale cuando se levanta por las mañanas. Cuando se levanta por las mañanas. Se levanta entre nubes. Alejo. Hombre, pues si te despiertas y te está cantando una chavala con este tono, pues igual mola. Que no me parece un mal grupo, Ghost, la verdad. Ghost, bueno, no les acabo de coger yo. A mí la verdad que pasé para escuchar en plan... Me he bajado todos los discos y no puedo cogerlos. No sé. Se me bajaron el Deusto. Para escuchar en plan... Quedar con ellos y se me bajaron el Deusto y estaba a punto de cogerlo. Está bien, hay grupos peores, pero bueno. Oye, pues para escuchar en plan como hace Jorge, fumándose un porro ahí tranquilamente y tal. Está guay, ¿sabes? ¿Cómo hace Jorge con Ale? No, con Ale no. Con Ale no hace nada. No, Ale no fuma, no, Ale no se droga. Ale no, yo tampoco ni nadie. Escuché el programa 8, amigos. Menos yo y Miguel, lo demás es de vergüenza. De vergüenza. Sí. Está vuestro techo amarillo. Que sí. Que soy los más sanos del mundo. Que sí. Ya vale, ¿eh? Ya vale, ¿no? Un poco de respeto. Un paquete de perzamar. Sí, para un tema bueno que pone, que no es de chándal. ¿Y por qué deja el micro abierto? Si es que... Bueno, Miguel va provocando. El viernes yo fui a Linkestas un rato al principio a ver a Ilvet. ¿Fuiste a ver a alguien o fuiste a beber cervezas? No, porque yo iba tenía que conducir. Claro, claro, sí. Hola, no jodas. Vi el Bet un poco. Sí. Está de Ramadán. Sí, alguna vez el me llevo a... El Bet solo veo, sí, lo veo yo cuando bajo ayer. El Bet, no el Bet. Yo cuando voy para el puerto también lo veo ahí a la derecha de la carretera, la torre esa. No se puede hablar así nada, señor. Luego no sé quién tocó. Ah, sí, unas chiquillas que hacían stoner. Free the Will. Y bueno, pues free eso. Way. Nada, sin más. ¿Y estás mal o qué te pasa? Estamos muy bien. Y luego toco un poco Ian Mason. ¿No? ¿Cómo era? Ian Mason. Que estaba presentando su. Speak with Properly. Que estaba sacando su primer. EP. Liars. Su primer disco. Sí, Liars Ballads. No, EP. Disco. Lo bueno. Da igual, EP de disco. Es un disco de todas formas. Da igual que sea EP o. Mira la moral. Mira a ver si no tiras otra de la cerveza encima del ordenador, por favor. Vale. Te voy a tirar a ti encima la cabeza. No, mira a ver si no vuelves a tirar nada encima del ordenador, por favor. El de los porros. El de los porros. Bueno, luego fuimos, después de este resumen que os he hecho de Linkestas, que fue lo que vimos, solo dos grupos y un poco de Ian Mason, el primer tema. ¿Y qué tal Ian Mason? Bien, solo vimos un tema, porque... La verdad que suena bastante bien, lo que ha colgado suena de puta madre, tío. Y bueno, pues nada, sin más, ahí estaba con su botella de whisky, que le sobró para el sábado, todavía tenía. Bien, nada. Y nos fuimos a la sala Santana 27 a ver a Bloody Brotherhood, Caronte. Nakiga o Nakiga. Caronte o Caronte. Caronte y luego Looking for Another. ¿Por qué los grupos así de black death metal son tan difíciles de pronunciar? Y ¿los de quién? Los de en plan rollo black metal death. Siempre los logos y los nombres son como difíciles de pronunciar. No sabes si la tilde... ¿Pero por los logos o por los nombres? Es un conjunto. El logo y de leer y de pronunciar después. Porque si Nakiga o Nakiga... Bloody Brotherhood o Bloody Brotherhood o... ¿O sabes? O Caronte, tío. Es la hostia, tío. Toma. No, es que como no ponen la tilde en el logo, tío, como es tan difícil, no sabes si es una tilde o si es un algo del logo, así una... Toma, ¿no? Ale, toma, juega un poquito con las llaves, toma, anda. Dale un ovillo. Bueno, buen concierto de Bloody Brotherhood. Salió también el cantante de Caronte. Caronte. Salió a cantar un tema con ellos, una versión de no sé quién, que no me acuerdo. Y lo siguiente nos fuimos. Me fui afuera porque no era un poco aburrido. ¿Pero fuera? Caronte o Caronte. ¿No te gustó? Caronte. Habla con propiedad, joder, hostia. Caronte. Té de Carón. El té de Carón. Decía que era la primera vez que tocaban aquí. Llevaban 20 y pico años intentando tocar aquí y bueno. ¿En serio? Tuvimos mala suerte. No ves allá que lleve tanto tiempo intentando tocar. No, a la peña le gustó. A mí no me gustó. No, pero eran buenos, eran buenísimos. Lo que pasa es que pues era un poco monótono y... Le ha bajado, vale, sí. Y nada, y luego entramos para ver a Looking for Another, que estuvo de puta madre, como siempre. Aunque no esté Iñaki... Me ha bajado el bolo. Aunque no tenía que ir a las voces. Y nada, bien. Se montó ahí un poco de circulillo de gente dando vueltas, pero nada que ver como los conciertos de Looking. Pero gente dando vueltas porque no sabía qué hacer. Eso es, sí. O porque... Sí, más que nada. No, la verdad es que... No, nada que ver a un concierto de Looking en Mogambo, por ejemplo, a verlo ahí. Pues sí. Que era un poco... La verdad, no. Pero bueno. Sin más, Looking for Another, que a ver si sacan un puto disco ya, que ya vale de vivir de las retas también, porque... Son veganos, ¿no? Bueno, ¿eh? Son veganos, digo. Sí. Y straight edge. Veganos y straight edge. No es lo mismo. Y gallego uno. Sí, sí. Viva el nuevo cristianismo. Puede ser vegano y no straight edge. Es verdad. El consumo de alcohol no implica el consumo animal. De hecho, en los inicios del straight edge se consumía carne. Claro. Claro, dice el otro. Claro. Bueno, ahí nada, vamos a continuar. Pues nada, yo me fui a ver a Cuello, a Isarbels, gente con el cantante Betunícer y gente de Zanussi. Bueno, decir que el concierto lo hicieron en Isarbels, pero no en el recinto que lo suelen hacer habitualmente, sino dentro, lo que es en la zona de la barra. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Había pues como 50 igual 60 personas. Estaba bastante petadilla, había buen ambiente, pero bueno, tienes el grupo allá al lado. Y la verdad es que hicieron unos temazos de la hostia y concierto muy bien, buen ambiente y todo muy bien. ¿El otro grupo que tocó? ¿Les viste? ¿Quiénes eran? Pues la verdad es que llegamos tarde y no les pude ver. Es gente de Bilbao. Que ¿quién era el otro grupo? Bastantes buenos músicos. Neuk. Neuk. Gente de Bilbao con buenos músicos, pero bueno, por llegamos tarde y no pudimos verles, pero bueno. Bastante gente viéndoles también. Luego mucha gente se fue. También mucha gente colegueo y demás. Y bueno, nos quedamos con Cuello y muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. Muy rico. Muy rico. Mirad lo que ha puesto Lina en Facebook. Pues resulta que hoy hay una convención de manga en Amorebieta. Estoy por emborracharme como una normal, ir allí y gritar, mirad qué manga llevo. Puto Lina. You gotta sneak to get to the truth. The truth is condemned. The truth is in the gas chamber. The truth has been in your stock. Bueno, vamos a hablar ahora de la segunda jornada de Linkestas. The truth has been in your reservations, building your railroads, emptying your garbage. The truth is in your ghettos, in your jails, in your young love, not in your courts or your Congress, where the old sit judgment on the young. What the hell do the old know about the young? Put a picture of old George on the dollar and tell you that he's your father, worship him. As long as I can reach in your mind and control your fear because you're a coward, I'm going to play any game that I can play on you all the way to the White House. And then when I take over, I'm going to laugh and say, you were a bunch of weak people. I don't see how you made it this far. He needs me to be violent because he needs his ass kicked. He's begging somebody to kill him. So he needs me to be a killer because he wants to die and go to heaven and be with Jesus. It's got nothing to do. ¿Qué pasa? ¿Qué decís? Bueno, Miguel, ¿qué nos traes? ¿En encuestas? La segunda jornada. No, es verdad. ¿Te pierdes? Sí, la verdad es que me perdí bastantes grupos. Y los que estuve, pues tampoco me llamaba mucho la atención, la verdad. A mí tampoco, la verdad. Knives, bolazo, ¿eh? Sí. Bolazo de Knives, que fue lo que más nos gustó, no vamos a decir lo mejor. Y el nuevo grupo este que hubo, ¿cómo se llama? El Cacharote estuvo guapo, ¿eh? El que estaba el despiso. El de Cacharote estuvo guapo. Cacharote les vi yo en un Villa de Bilbao hace 1000 años. Pues, a mí me moló. ¿Sabéis quién os digo yo? ¿Cómo se llaman este grupo? Descare Crow o... Había un grupo que era gente de del Space Octopus, de Race to Fall. ¿Pero eso fue el sábado o el viernes? El sábado tocaron los últimos, creo. Sí, el sábado. Los últimos tocaron los que ha hecho este, que ha visto tu Bilbo Rock. No. Sí. Después de Cacharo tuvo otros, que era el de Spring Octopus y la peña de Red Sufo. Eso sí. Es, y Descare, sí, Descare, que fuimos a, Descare Fly. Vimos un par de temas y fuimos a no, bar a no sé la pinchada. Ni que Scar está ni que como Fly. Vale. Yo hablo, ¿sí?, de que había. Yo pensaba que eran los últimos, pues en el este ponía. También llevaste el coche, ¿no? Ese día, que sí. Llevé la lavadora. Pues no me acuerdo yo. Sí. Llevo un buen vehículo. Luego la el cantante estuvo por ahí por el bar en la pinchada, sí. Sí. Skycrow. No me gustaron mucho la De Flying Fry y Skycrow. Buen viaje de vuelta, bueno, de ese festival. Flying Fly. No me gustaron mucho. Buen viaje de vuelta con señor Harton. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el festival. Eso siempre que vamos con Harton son igual. Un saludo a Harton desde aquí. Saludo a Harton. Vale. Nada, lo mejor para mí de lo que más me gustó del sábado fue Knives, que ya les vimos en el Molicote, también me gusta con el Molicote. Vale, bueno, me voy a ahorrar las palabras. Y nada, y luego estuvimos ahí en el bar ese poniendo música un poco hasta que se cortó porque se jodió la tapa de potencia. ¿Qué pasó? Se sobrecalentó y se bloqueó la tapa. Joder, siempre se jode algo. Se tiraron la cerveza. Ya decía yo. Nada, lo pusimos ahí un poco mejor para que refrigerara, menos potencia y tiramos hasta. Hasta el fin. Hasta que no os acordáis, ¿no? Que ahora acabáis Disney. Sí, bueno. Los porros. La pasamos bastante bien. No, sí, es todo divertido. Hacía un poco frío, pero divertido. Y ahora, como ya habla mucho, va a poner López. Así de surprise. De supetón. Pues mira, no sé qué voy a poner. Pues sí, mira, voy a poner Beethoven. Te vas a poner Chato. Una de las bandas pioneras junto con I Hate God, de pioneros de lo que luego fue lo llamaron sludge metal. Y vamos de North Carolina y vamos con un tema de su disco de 2010, Violin from the Bowl, y el tema Mindline. Beethoven, que junto con el Hit God, bueno, ya vais a ver la similitud entre las dos bandas. Yo creo que tanto monta tanto, pero bueno, ahí están. La cosa es montarlos. Fuck you and fuck them. Is it my beer you drink? Now beat the Jesus out of you. Yeah. seguro de que no está desequilibrado por la guerra. No podemos designar esta misión a alguien que puede derrumbarse bajo presión en aquel infierno. ¿Presión? Le diré que Rambo es el mejor veterano de combate que he visto. Es una máquina de lucha con un solo deseo, ganar una guerra que otros perdieron. Y si para ganar debe morir, morirá. Sin miedo, sin lamentarse. Y otra cosa. A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar. Pones delante, no del fondo. Lo mismo que tú pones delante. Esta mierda es Massive Pumpkins. Está guapo, es Massive Pumpkins. La madre que me parió, tío. ¿Por qué me pone estas cosas siempre? Un respeto. Una mierda de respeto a los Massive Pumpkins. De verdad que luego te metes conmigo por la música que pongo, si tú me pones. ¿Tú has traído a los hijoputas de los Stones que tenían que estar muertos hace 80 años? ¿Qué hostia metes contra mí de los Fufas? El que tuvo, retuvo. El que tuvo, retuvo. No me jodas, el que tuvo, retuvo. El que tuvo sobre el tubo. No me jodas. Si no se han follado a la hija de alguno un día colocados todos, sin darse cuenta. Vaya, hijo puta. Habrá pasado. Seguro que ha pasado. Bueno, mira, no vamos con los Stones. Escucha, no adelantes cosas y. Vale, venga, sí. Y nada, y vamos con un temazo, porque el único que pone. Bueno. Aquí ponemos temazos todos, menos alguno que anda atención, con el ordenador. Atención a la jugada. Menos el que tiene el ordenador, aquí ponen temazos todos. El que tiene el ordenador solo hace que poner. Chascarrillos ahí, ¿sabes? Bueno, vamos con un temazo de The Mars Volta, del primer disco, de Lucius in Comatorium. Un pedazo temazo de, pues eso, de los de Mars Volta, tío, que ahora ya, bueno, andan con Antequemasque, que es un rollo que tienen con el tío de Red Hot Chili Peppers, que no era la primera vez que colaboraban. El Frustiente colaboró en varios discos y eso. Y bueno, es un tema, Drunk Ship of Lanterns. Creo que lo he dicho bien en inglés, pero es un temazo en el que... Repite igual, a ver. Drownship of Lanterns. Antes que más que también tengo. Sí, no, pero vamos a poner ahora de Mars Volta y eso, que es un tema que además el Omar Rodríguez este se las goza ahí, el tío. Is there a spirit that spits upon the edge of the sign? ¡Ah, un gatito! ¡Hola, gatito! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Este gato está muerto? No lo sé. Creo que está dormido. Lleva ahí 20 días. Sí, creo que sí. Supongo que está muerto. Anda, vamos. Caos, ahí estaba este tema bonito, bonito que nos han puesto Ale Hop de Mars Volta. Y eso, y ahora continuamos con el señor Doritos. Sacúdete bien en la alfombra. Venga. Hola, hola. Cabo, tío. ¿Qué pasa? Cae nieve como en Noruega. Vamos a poner Slaver. El próximo programa lo hacemos en tu casa. Bueno, de acuerdo. Venga, sí. Vamos, Venga. El disco se llama Ritir. Al grano. Ritir. Ritir. Bale Burner. ¿Pero qué es esto? Que es Slavez, hostia. El disco Ritir, Bale Burner. Ritir un poco. Slavez. Yo me rito de esta cara. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Sí.

¿qué ha parecido? ¿Qué ha parecido? ¿Ha parecido algo? A mí no me ha disgustado. Bueno, a mí no estaba mal. Sin más, no. No, eso sí, más, pero no me ha disgustado tampoco, yo qué sé. Demasiado tranquilo. Sí, pero sigue teniendo la esencia de la canción, ¿no? Así en plan el rollo ese. Lo que tiene, sigue teniendo la letra. A Miguel no le gustó, ya lo veis. La misma letra. Igual se les cayó la cerveza encima de la mesa de grabación y se quedó así todo lenta. Sí, ¿no? Se le cayó a la, se le cayó la chica cuando nació. Bueno, los tazos se dio ahí con otra ahí en el este. Estuvo guapo eso. ¿El qué? En el... En el... ¿Santana? En... Ay, Dios. En el de Bilbo, este pequeñito en la esquena. Antes de que vinieron. ¿No fuiste a verles tú a Aquiles en la esquena? Yo tampoco. Pues cantó bastante mejor que... En... Bueno, tiene la días, Santana. Tiene días. Porque la Santana, me cago en Dios, chaval. Fue para, era para, uf, yo qué sé. Haberle tirado 6 botellas encima. Madre mía, qué mal cantó, chaval. Peor que Chris Cornell. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Estábamos aquí hablando y se nos había dado, se había olvidado que estaba esto puesto aquí. Qué raro. Oye, estaba en otro lado. Realmente yo no creía que fuésemos a grabar programa hoy, no confiaba nada. Ha salido todo, bueno, ahora... Después de que Miguel tirase una... Luego Miguel comprobará si ha quedado grabado o no ha quedado. Si ha quedado grabado, pues... Bueno, esperemos que haya quedado grabado porque realmente, hostia, Miguel nos ha sacado hoy de nuestras casillas. No sé cómo lo aguantamos, de verdad. Pobre Miguel. Mira cómo no dice si nada. Se ha atragantado, dice, de verdad. Se ha atragantado la aspiradora con una tecla de Lorena, ¿no? Encima eso. Le haces tragar. No, le haces tragar a la aspiradora. Ha desaparecido la tecla. Ale, vete a buscar a la aspiradora. La tecla. Vete con la aspiradora a tomar una, anda. Venga, vamos con la entrevista a los chiquillos de Tottengot, asturianos, que hizo el señor... Mateus Laoz. Vamos a dejarle Mateus. El cantante de... Mateus, el de... Mateus. Es una asociación alemana, sí, muchos años. Mateus Mosaholics. De Mosaholics. Mateus Mosaholicum. Y eso, esta entrevista que... Pues eso, que es muy interesante. Escucharla y opinar vosotros mismos. Vamos con... Mateus Mosaholics y la entrevista a Tottengot. Mateus Rosé. Mateus Rosé. Es la primera vez que se nos acaba la sintonía de las entrevistas. Increíble. Venga, López, te lo estás pasando pirata, ¿eh? ¿Cómo me ve la boca? ¡Pirata! Thank you. acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Can you picture what will be? So live madness and free. Desperately in need. Venga, vamos a ir acabando porque esto está inaguantable ya. Inaguantable. Yo voy a hablar así ahora. Una y pa' casa. Una y pa' casa, Ale. Ale está equivocado. No. Ale no va a llegar a casa esta noche. Que sí voy a llegar a casa. ¿Cómo que no voy a llegar a casa? Voy a coger el metro ahora. Va a llegar mañana por la noche. No, mañana no. No, mentira. Sí. Mentira y gorda. Mañana ya casi fijo porque mira, son las 11 menos 5. Y voy a ir a casa como un buen cristiano. Sí, ahora te vas a un cumpleaños, hijo de puta. A un diciendo? Cumpleaños a tomar una. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro que sí. Os voy a mandar, mira, os voy a mandar como lo hace la gente cuando está de vacaciones. En la camita. Cuando la gente cuando se va de vacaciones. En la camita de la casa del colega. No. Que pone un. La gente se va de vacaciones y pone una foto de los pies en la playa. Pues yo os voy a mandar una tapada con la manta. ¿Los son tus pies o los de quién? Pero yo he visto dos salchichas también. Hoy van a ser mis pies. He visto dos salchichas. ¿Qué salchichas hablas, tío? Dos salchichas. Como si fuese la pierna. Las dos salchichas. Tú pon tres salchichas. Dos petardos, da igual. Tres salchichas tienes que probar. Tres salchichas. Lo que tienes que probar es no tirar la birra porque pásame el tabaco. Mira, no. Yo lo que estoy hasta la polla es de que Miguel nos diga, venir a las 7. Llegas a las 7 y 5. Pásame el tabaco, tío. Luego, Bueno, hasta el próximo programa, chavales. Hasta el próximo programa. Venga, hasta el próximo programa, chicos. ¡Yipi, aquí, allí, amiguitas! Eso se va a cortar. No tomes en serio a Miguel. ¿Algo más? ¿Ale, quieres decir algo más? Que no te tomen en serio. There's danger on the edge of town. This is the... Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lady, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.